Buenas tardes, comenzamos Lo Demás es Silencio, programa número 13. Una suerte así linda la nuestra. Vamos a estar todos los viernes de 19 a 21 conversando sobre tecnología, derecho informático, hacktivismo, desde un punto de vista más social al que estamos acostumbrados. Mi nombre es Rodrigo Iglesias y voy a estar al frente de los micrófonos y desde nuestra consola. Hoy estamos con Liana, que otra vez ha vuelto, ha retomado las riendas de este programa en lo que es toda la parte técnica. Y nuestra idea siempre es crear un espacio amable, de amistad, sin ningún riesgo a hacer algo mal, a equivocarse, a quedar fuera de tiempo. Al contrario, estamos acá para ver cómo nos relacionamos con la tecnología todos los días, cuestionarnos esta tecnología. Y vamos a tratar de recrear una charla entre amigos, donde ustedes, los oyentes, van a estar incluidos en esta conversación. Y obviamente pueden preguntarnos, pueden decirnos un montón de cosas. Y que nosotros lo vamos a leer, lo vamos a estar contestando. Y hoy vamos a tener algo muy lindo. Es un programa hoy atípico, ¿sí? Venimos con una cuestión así más rara de lo habitual. Hoy vamos a tener dos personas que vamos a estar charlando. Una hizo un trabajo de investigación de 15 días. Se tomó su tiempo, dijo, bueno, esto es grave, lo voy a investigar. Federico Barbero, de Mar del Plata, quien ya estuvo aquí hablándonos de cuestiones sobre telecomunicaciones, antenas y demás, me llamó y me dijo, Rodrigo, probá esta aplicación y vas a ver algo increíble. Bueno, estuvo 15 días investigando esta aplicación, hablando con un montón de gente de todo el planeta, y encontró muchas cosas que me iba comentando durante estos 15 días que los fuimos testeando ambos, y hoy vamos a estar resumiendo esto en radio, contarles lo que es una aplicación muy extraña de interacción por radio. Y por otro tema, también vamos a estar hablando con Marcos Mansueti, una de las personas que más sabe sobre cuestiones técnicas, cuestiones informáticas, de seguridad y demás. Hizo un trabajo hace un tiempito, Marcos, que lo publicó en su LinkedIn, que ya lo vamos a estar diciendo y poniendo en redes para que ustedes lo puedan ver, sobre todos los 4 años, qué cosas se hicieron, qué cosas no, qué cosas se están haciendo en la justicia, qué desafíos hay a través de investigaciones judiciales. A mí me llamó poderosísimamente la atención. Vamos a estar hablando con él, que nos va a contar todo este resumen que no dejó, yo creo que nada fuera. De hecho, me dijo, ¿leíste el artículo? Y cuando lo terminé de leer, lo llamé y era para darle un beso, medalla, aplauso. Increíble, un artículo excelente y queríamos compartir con él ese artículo, esa visión que tiene bastante particular, desde un punto de vista, claro, porque ese artículo ya está escrito, desde un punto de vista, o a través de un lente, de un fallo judicial que tuvo esta semana la Cámara Civil de La Plata, donde aceptaron como prueba informática impresiones, capturas de pantalla impresas. O sea, algo completamente fuera de cualquier tipo de lógica, cualquier razonamiento. No es la primera vez que pasa, no solo en La Plata, sino acá en Capital Federal. La Cámara de Casación a mí varias veces me ha pasado, no solo de que acepten copias, sino que cuando uno dice, esto son fotocopias, esto no es prueba informática. Bueno, tuve 2 audiencias orales delante de 3 jueces camaristas y me dijeron, no, esto es prueba informática, y yo les mostraba que era un papel. Y bueno, vamos a estar hablando de esto, que sinceramente es un avance muy, muy, muy, muy fuerte en cuanto a este resumen de 4 años de este gobierno que está saliendo y los desafíos que va a tener el gobierno entrante también, que no son pocos ni menores. Y por último, algo que sí mucha gente vio el año pasado, pero este año no sintió mucho su ingreso, que es, Argentina ingresó el año pasado en el convenio de Budapest, convenio de cibercrimen, ¿sí? Un convenio de cooperación entre estados, que en un principio todos dijeron, bueno, no, nosotros, va. Fue cuestionado por mucha gente, porque no hubo excepciones y un montón de cositas, y ahora hay una reunión en la Unión Europea, una reunión de Octopus, del Consejo de Seguridad de Europa, donde se empiezan a cuestionar un montón de estas cosas que veníamos hablando mucha gente el año pasado, y que ahora se están diciendo, che, este es el brazo controlador de Rusia y Estados Unidos. Bueno, esas cositas así medio de Guerra Fría. Vamos a estar hablando en la última media hora del programa. Y ahora, nosotros vamos a ir a nuestras noticias. Novedades. Exactamente, nuestras novedades. Acá hubo unas novedades que yo la venía esperando. Liana me mira como diciendo, si vos lo estabas esperando, no entiendo absolutamente nada. ¿Qué es lo que estabas esperando? Yo estaba esperando Google Stadia, ¿se acuerdan? Bueno, Google Stadia arrancó el 19 y como era de esperar, ya se vieron todos los juegos, todos los precios, absolutamente todo. Si se lagueaba, si funcionaba, si absolutamente todo. Entonces, ¿qué hicimos? Entramos a la web de los diferentes sitios de tecnología de habla hispana. Nos encontramos con Yataka, con Derecho de la Red, con El País, Tecnología, con un montón. Y vimos algo que nos llamó poderosísimamente la atención y a lo cual Google nos tiene acostumbrados. Que es a prometer cosas, no cumplirla y decirte, el año que viene vamos a ver. Bueno, primero fue la versión gratuita y vas a descargarte el jueguito el año que viene. Bueno, está bien. La versión full con los 4K y todo. El año que viene no va a estar para todos los juegos, así que algunos sí, algunos no. Bueno, está bien. Y cuando salió, dijimos todos, bueno, voy a poder jugar en 4K con mi smartphone, mi tableta, la tele, de forma inalámbrica, con el joystick inalámbrico. Bueno, no, va a ser cableado en tu PC, en tu celular, en un montón de sitios, salvo a través del Chromecast 3, de tercera generación, o sea que tenés que tener ya un billete para el Chromecast, un billete para el... La verdad que lo de Netflix de los videojuegos le estaría quedando un poquito grande en estos momentos. Si bien el listado de juegos está bastante amplio y son todos AAA y la verdad que para iniciar esto está muy bien, el precio es un poco salado. La verdad que el juego más caro está a 7.000 pesos. Y hoy por hoy decir, bueno, me voy a comprar un jueguito de 70 euros y medio como que no nos está gustando mucho. Así que, si bien no, nadie dice nada sobre si se laguea, a ver, para que nos entendamos. Rodrigo, ¿qué es el lag? Bueno, si yo oprimo los botones y tarda en reaccionar la acción, el muñequito, el jugador de fútbol, el cursor no se mueve. Esa latencia entre que yo pido la acción y se mueve, eso es un lag. Y en ese momento, supuestamente, si yo estoy jugando en red, en un juego de lucha, me ganarían, me matarían, me harían el gol, por decirlo de alguna forma. Bueno, esto todavía nadie está diciendo nada. Y justamente el problema de las promesas de Google Stadia, la verdad que van a estar recién el año que viene. Y 70 euros, Assassin's Creed Odyssey, me parece un poquito caro. Y 50 euros, Just Dance 2020, va a estar el año que viene, me parece que yo no sé si gastaría 50 euros en un jueguito. Pero hay gente que lo gasta habitualmente con el resto de las consolas y con los distintos servicios de, por ejemplo, PlayStation, de Sony. Dicen que están más o menos al mismo precio. Bueno, esto va a ser cuestión de que el año que viene los chicos de Google, la gente de Google, se ponga las pilas y amplíe el mercado. Como no va a pasar por ahora con Amazon, hasta finales del año que viene han dicho que sus dispositivos de Alexa, su Echo y Alexa en particular, no va a estar disponible en Argentina, por lo menos pasado la mitad del año que viene. Así que esa es otra triste noticia que nos vamos quedando en el tiempo. Ahora, hoy encontré algo que hace un rato que nos avisó Guido Vilarino a través de la red social Twitter. Lo pueden seguir a Guido en @gvilarino, todo en minúscula con B corta. Y es algo que no es un dato menor. Y en el hilo de la conversación comentaron algo que tampoco es menor. Hay un leak enorme de datos de usuarios. No hay passwords ni tarjetas de crédito, pero sí números de teléfono. Y si reciben un SMS con links de desbloquea tu cuenta, entre comillas, o similares, probablemente estén queriendo robarles sus contraseñas, nos dice Guido. ¿Qué pasó? Bueno, justamente 1.2 billones de registros fueron expuestos online porque estaban todos en un solo servidor. ¿Qué nos recomienda Guido? Dice, recomiendo también que tengan autenticación de dos factores, su password, contraseña y su respaldo de teléfono o en SMS o en lo que fuere, en otro correo, por ejemplo. Esas son las autenticaciones de dos factores, en al menos de sus cuentas más sensibles, continúa Guido. Idealmente con una aplicación como Google Authenticator o Authy, y no con un código vía SMS. A lo cual, entre el hilo de conversaciones, contestan y le dicen: che, vos sabés que habría que preguntarle a los del gobierno, que últimamente centralizaron casi todo en argentina.gov.ar. argentina.gov.ar. Ya estoy esperando que en algún momento ese sitio se vulnere y todos entremos en pánico, nos dice Rofok. Y Guido le contesta: no me extrañaría que ya esté vulnerado y no lo sepamos. Ustedes dirán, es un poco paranoico, Guido. No, no, muchachos y muchachas. Guido lo que está remitiendo es a la máxima de la seguridad informática, que dice: existen los sistemas informáticos que sabemos que han sido vulnerados y los sistemas informáticos que aún no sabemos que ya fueron vulnerados, porque todos tienen problemas de seguridad. Una de las contras de los sistemas de voto electrónico es esta máxima. Si ya sabemos que fueron vulnerados y ya sabemos que no sabemos aún que ya sabemos que fueron vulnerados. Entonces todo está roto, dicen. Gente, para este fin de semana me le sacan la autentificación de dos pasos con un código vía SMS. Recuerden, por ejemplo, aplicaciones como Telegram que te da un código y demás. Por favor, me lo sacan un rato, porque prevenir antes que curar, ¿vio? Y ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a escuchar el primer tema. Hoy les voy a confesar algo. Estoy un poco decaído, un poco cansado, un poco triste. Tuve una semana medio complicada. Y este tema me viene haciendo compañía desde el viernes de la semana pasada, cuando hablábamos con Alan, nuestro otro operador estrella. Y me decía: ¿te gusta Alanis Morissette? Sí, sí. Dije, estoy quebrado, pero estoy feliz. Así que vamos a ir con Handyman Pocket. Chicken shit. I'm sick, but I'm pretty. In what it all boils down to is that no one's really got it figured out just yet. Yeah, yeah, yeah. Cause I've got one hand in my pocket and the other one is playing a piano. What it all comes down to, my dear friends. Yeah, yeah. He said everything is just fine, fine, fine, fine. So I've got one hand in my pocket and the other one is hailing a taxi cab. Y seguimos en Lo Demás Es Silencio. Ya son las 19:19 y la verdad que hoy está fresco, pero estuvo muy, muy, muy caluroso toda la semana. Llovió, que no llovió, que pesado, que esto, que el otro. Ahora tenemos 21 grados, acá en el estudio estamos con 25 todavía y esta noche va a estar fresco, así que llévense un saquito, una camperita de jean, una pashmina. Va a haber 17, 16 grados. Así que vayan teniendo en cuenta eso. Sábado y domingo, me preguntarán. Sábado 13, mínima, máxima 22, solazo. Va a estar lindo, va a estar agradable, fresquito, no va a haber lluvia. Y el domingo tampoco va a estar, va a haber lluvia. 14 mínima, 24 máxima. Lunes, martes y miércoles, atención, lluvia torrencial, por lo menos lunes y martes, así que si el domingo hacen algo afuera o tienen alguna actividad, aprovechen porque se vienen tres días así bastante lluviosos, por lo menos lunes y martes, acá en Capital Federal. Por lo otro, ustedes acaban de escuchar el anuncio de nuestra cartelera, y yo por qué les leí el clima. Bueno, porque este sábado a la tarde, a 400 y pico de kilómetros de acá, va a estar Barcamp. Faltan 20 horas y 40 minutos para el inicio de la conferencia más importante del mundo, otra vez en Mar del Plata, la desconferencia más importante del mundo. Bueno, ustedes ya saben que cerró la inscripción, así que si no se inscribieron, probablemente tengan lugar, pero no van a tener su remera. Barcamp es un evento sin fines de lucro, pero de enorme valor. Se trata de una jornada de reunión informal, o sea que si van de zapatitos, no, en la que los asistentes son quienes proveen los contenidos compartiendo experiencias y puntos de vista. Los tipos arman una grilla, un pizarrón, y horarios, lugares y todo en blanco. Y si vos querés ir a decir, ¿sabes que yo la tengo en esto? Vas, te anotas y decís, yo la tengo en esto. Voy a hablar de delitos informáticos, de programación, de software, de hardware, de derechos, de hacktivismo, de cómo hacer birra, ¿por qué no? Y de paso, te tomas una cervecita tranquilo y, obviamente, llévate la remera de la Barcamp, que está genial. Me van a preguntar seguro dónde va a ser la Barcamp, y yo les voy a contar que Barcamp va a ser en Alvarado 1346 en Mar del Plata, ¿sí? ¿A partir de qué hora? De las 16. O sea que pueden ir el sábado tempranito quienes estén lejos, hacer un poquito de playita, tranquilo, que va a ser un poquito de calor. Recuerden que va a estar un fresquito, no va a ser esos 35 mil millones de grados. pero van a poder pasear un rato, comprar unos alfajorcitos, si hay que hay un billete de extra, cosa que está difícil. Y luego se me mandan para la Barcamp a ver la desconferencia más grande del mundo. Así que eso va como el evento de esta semana. Recuerden que en Capital Federal también, en el Centro Cultural San Martín, hasta el día 30, va a haber una conferencia sobre videojuegos gratis. Si quieren, vayan a ver, hay algunos jueguitos. En un ratito les voy a dar con un poquito más de data sobre esto, porque Centro Cultural San Martín, van gratis, conferencia de videojuegos. Les voy a explicar bien, porque no quiero decir una cosa por otra. Y algo que nos pasó con el programa, que esperábamos esa interacción, que ustedes saben, que nos pueden llamar a nuestro teléfono fijo, el 751-200-95, dejarnos un mensaje, contarnos lo que quieran, o un mensaje de WhatsApp. Todavía no hice el Telegram, así que tengo que hacer el grupito de Telegram del programa y de la radio, ¿por qué no? El canal. Nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 15-4947-9846. 15-4947-9846. Y como nos escuchan alrededor de todo el planeta vía podcast, si nos quieren mandar un mensaje, recuerden más 549-11-4947-9846. Y si están bien cerca del barrio de La Paternal, pueden escucharnos a través del 102.5 del dial. ¿Cómo me gusta hacer eso? Sí, me gusta, me encanta. Me encanta porque me hace acordar cuando era chico y Tuki lo hacía en la radio. Y la verdad que sí, este año lo voy a seguir recordando siempre. Y nos pueden escuchar en el 102.5 del dial. Nos pueden escuchar a través de www.lacolectiva.org.ar, 100% en vivo. Los martes está en la repetición, si no me equivoco es a las 17. Y también nos pueden enviar correos electrónicos, y a esto vamos a ir hermosamente, a lo demás es silencio@raizap.net, o pueden seguirnos a través de redes sociales como Helen Harrison en Twitter, en @lodemessilencio. Bueno, ¿por qué Helen Harrison? Les cuento, Helen Harrison es un bot, ¿sí? Helen Harrison no existe, es un bot que van a ver que tiene el candadito puesto, es @HelenHA56404582. Ya cuando tiene muchos números al lado del nombre, desconfíen, que se les prenda la alarma. Bueno, Helen nos escribió a través de Twitter y nos dijo: tengo algo importante que contarles. La empezamos a seguir, nos sigue y nos envía el miércoles a las 4 de la mañana un mensaje directo diciéndole: por favor, contáctenme, yo tengo cosas importantes que discutir con usted. Aquí les dejo mi correo electrónico. Y nos deja su correo, que por cuestiones de decoro no lo vamos a mencionar. Y le enviamos un correo electrónico diciendo: Helen, aquí estamos para lo importante. Y Helen nos contestó: soy una señora que tiene un montón de millones, por favor, contáctenos. A ver, esto vamos a hablar quizás este viernes, no, el próximo, dentro de 15 días, con alguien que hace un año y piquito hizo un trabajo muy grande sobre este tema. Esto es un camino a lo que nosotros denominamos sextortion, ¿sí? ¿Qué es esto? Extorsiones a cambio de sexo. O sea, primero nos van a chichonear un poco, y luego nos van a pedir alguna fotito, alguna imagen, algún video, algo de esto. Y luego nos van a pedir dinero. Che, si no querés que te dame plata, publique, emita, difunda tu video, tu imagen, tu comentario, show me the money. Bueno, la señorita Irina Sternik el año pasado hizo un gran trabajo sobre este tema. Y vamos a intentar hablarlo con ella, porque estamos sufriendo el inicio de un sextortion. Y ya hemos visto varios periodistas que han caído en estas cosas, que tuvieron que cerrar cuentas, que no se dedican a temas de tecnología, sino a temas de judiciales, por ejemplo, y que han caído en esto. Así que esto lo queremos poner en cartelera, porque va a ser algo que en los últimos dos, o el último programa, vamos a tratar de que Irina Sternik nos cuente qué es sextortion, Ella está de sus merecidísimas vacaciones y por eso nos dijo, danos tiempo que esto, a mí me llamaron de esto, dijo. Pero bueno, vamos a estar esperando que ella llegue y nosotros vamos a esperarla, porque es lo que merece. Mientras tanto, nos vamos a ir una tanda. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Hola, somos Eléctrico Nogal y vamos a estar tocando el 26 de noviembre en Musicleta, Villa Crespo. Hola, soy Claudio Fernández y acompañado de una mesa llena de sorpresas, te propongo compartir la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino en Los Delirios del Mariscal, todos los lunes de 19 a 21 por la colectiva FM 102.5. No te olvides, Los Delirios del Mariscal. Te esperamos. Y seguimos en Lo Demás es Silencio, ya 19:30. Estamos contactándonos con el señor Marcos Mansueti. Marcos es director de Sueños Digitales Argentina Universo Steam Socialify, autor de un libro hermoso que es Paranoia Digital, especialista en seguridad informática, pero vamos a dejarlo a él que nos cuente un poco más. Marcos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, por suerte, acá haciendo el programa que tanto nos gusta, Lo Demás es Silencio. Y Marcos, nosotros te llamamos por un tema bastante importante, porque hace un tiempo leí tu artículo y me pareció brillante. Que te agradezco mucho. Te pido, por favor, si nos puedes hacer una introducción a lo que es el artículo, porque mejor que vos, nadie lo va a hacer. El artículo de lo mal que estamos en lo que es ciberseguridad y datos personales en nuestro país. Las personas de alguna manera todo el tiempo están dando información voluntariamente. Hay una diferencia que es fundamental, considero, que es cuando lo hacen al Estado por una simple cuestión de que tienen que hacer un trámite o porque alguna ley les exige que entreguen determinada información, y otra muy distinta, cuando muchos quieren hacernos pasar por distraídos, es cuando las personas lo dan a entidades privadas, ya sea en Argentina o en el exterior, como puede ser una red social, por una cuestión de una decisión personal y que queda solamente a efectos de la decisión de ellos. Es decir, nadie nos está obligando y lo que pase entre ellos es una cuestión, considero yo, entre privados. Aunque también el mundo está regulando lo que pasa con los datos de las redes sociales y las empresas privadas. Pero en el tema del Estado, claro, que es principalmente donde nosotros hicimos donde escribí este artículo. Increíble artículo. Hay organismos que deben velar por la seguridad de la información que los ciudadanos dan. No solamente la seguridad, sino también el tráfico de por dónde andan pululando los datos de los ciudadanos. Sí. Y lamentablemente estamos a la deriva de Dios, es una opinión personal, yo siempre lo digo, porque los organismos que debieron controlar esto, para la gente que está escuchando y quizás no lo entiende, vendría a ser como la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso. Exacto. Que Laura Alonso también tenía que controlar que no haya corrupción y lo único que hacía era mandarle cartitas de amor al presidente a través de Twitter. Bueno, esto es exactamente lo mismo del organismo que tenía que velar por nuestra información, por lo que es lo justamente resguardar los datos de nosotros, miró para otro lado durante los 4 años. Completos, los 4 años completo, y es más, y se despiden como preparando el último golpe, como si no les alcanzó la inacción, que nunca vamos a saber si esa inacción tuvo un propósito, porque si no sería inoperancia, pero Ajá. Yo no creo en la inoperancia, yo creo que todo tiene un porqué, nada es porque sí, y obviamente la gente también tiene que saber que al no haber control de esto, hay beneficiados, no es que da lo mismo. Entendamos que la agencia la controla personas que son muy idóneas en la materia, que uno cuando subieron a ser directores de la Agencia de Dirección de Datos Personales, por ejemplo, uno dice, ex relator de la ONU, de la OEA, ¿cómo no vas a saber de esto? Y después, cuando vemos todos estos resultados, ¿es una inoperancia? ¿Es a propósito? ¿Cuál es ese golpe que estamos esperando de acá al 10 de diciembre, que falta menos de un mes? Mira, yo creo que principalmente es las novedades o lo que podamos llegar a enterarnos después de información que manejó el Ministerio de Modernización, Ajá. sin control ni auditoría, y sobre todo algo que está pasando en estos días, y el que lo niegue, lo discutimos personalmente. Por supuesto. Se están llevando información del Ministerio, que es el Ministerio que, digo algo que digo en el artículo, lo digo también acá en la nota extra, Rodrigo, que sí. información del Ministerio de Modernización ha acumulado mucha más información que cualquier agencia de inteligencia, llámese CIDE, Secretaría de Inteligencia, AFI, en cualquier gobierno anterior. Es decir, la masa de información que han capturado en estos 4 años es superior a cualquier otro tipo de información que se haya manejado antes. En la historia argentina. Hay algo argentina. Que también es importante. ¿Qué? En la historia argentina. Nunca se centralizó. En la historia argentina hay algo que me parece que es súper importante destacar. Que, de alguna manera, y acá esto también es controversial y es para un debate largo, pero de alguna manera cuando el Estado utiliza información de los ciudadanos con distintos modelos de vista y combinaciones, que es lo que hoy se conoce como business intelligence a través de Big Data, es decir, a través de un montón de información, justamente business intelligence habla de inteligencia del negocio, pero yo me quedaría con la primera palabra en la traducción. No deja de ser inteligencia. Ah. Y en décadas anteriores, en años anteriores, la Secretaría de Inteligencia del Estado o los organismos que tenían que realizar tareas de inteligencia, en realidad ahí estoy cometiendo un error. La Secretaría de Inteligencia o la CIE no es justamente para a nivel interno, pero supongamos, están haciendo inteligencia con información nuestra, y ahí es cuando ya toda esta historia lleva un hilo conductor en la cual yo te empecé hablando de que se recolectan datos, ya sea porque uno tiene que hacer un trámite o porque alguna ley lo exige, y de golpe terminamos hablando de que nuestra información se utiliza de diferentes maneras para sacar diferentes conclusiones y saber más de los ciudadanos. Como por ejemplo, ¿qué información podemos brindar nosotros, humanos de a pie, que nos relacionamos con distintos portales como argentina.gov.ar, como Mi Argentina, como Mi DNI, Mi Pasaporte? ¿Qué datos podemos ceder que no nos damos cuenta? El primero, que yo creo que empiezo por el último, que personalmente me parece el más grave de todos, que es la identificación biométrica a través del reconocimiento facial. Ajá. Que ahora te digan que vos podés obtener la clave fiscal de AFIP, que de hecho con AFIP se intentó hacer como un elemento de autenticación unificado en el Estado, en el momento que se llevaron NIC Argentina, para que vos, yo siempre digo, para que vos puedas registrar un dominio tengas que pasar por un organismo fiscal, me parece un poco menos fuerte. Delirante. Sí. No hay país que salga adelante con una resolución así. Entonces, o sea, y que vos ahora estés obligado de alguna manera, ahora es opcional, pero en breve va a ser obligado a dar tu identificación facial, o sea, como elemento de autentificación, a mí me parece un disparate, porque esa información nunca sabés en manos de quién va a estar. Igual me dicen, bueno, va a estar en manos de la AFIP. La AFIP tuvo personajes siniestros que estuvieron robando y vendiendo información de los ciudadanos, y que si bien están presos, nunca el organismo salió a dar explicaciones por qué pasó, cuál fue la magnitud del desastre de la información que se robaron. Es decir, si no lo hace, principalmente es porque es incalculable. Sí, a ver, yo no le confiaría ninguna información, y menos la información más sensible que una persona como individuo tiene, que es su propia imagen y sus datos biométricos. Entonces, si sea la FIP, hoy ya estás obligado a dar la huella digital desde hace años, pero ya estamos con una cuestión de que ya entregar los datos de la cara no me gustan, y de hecho, encima que cuando los sistemas hoy por hoy se mezclan, porque esto más de uno va a decir, bueno, ¿y esto en algún momento se mezcla con el sistema de la policía del reconocimiento facial? No, no tiene nada que ver. Hoy no tiene nada que ver. Técnicamente. ¿Y hoy mañana? No tiene nada que ver porque las bases de datos no se mezclan. Pero mañana no lo sabemos. Ah. Porque encima los organismos que estábamos hablando antes, que justamente tienen que preservar los derechos de nuestra información, no lo hacen. Entonces, eso es lo que transforma todo aún más peligroso. Mirá, justo acabas de decir algo que me hiciste acordar y que no lo tenés en el artículo, y que te diría que hasta modificarlo y poner lo que te faltó. Me acabo de dar cuenta. Vos sabés que el decreto 274, si no me equivoco, 2017, o 2000, no me acuerdo el año, pero es el 274, modificó las bases de CBIOS, o sea, quienes podían tener acceso a los datos biométricos de cada una de las personas en cuanto a la función policial. Y ahora, sí, Mauri nos puede ver los datos biométricos de CBIOS desde cualquier lugar, sin ningún pedido, sin nada. Entonces, si estas bases que tiene AFIP, que yo le voy dando mi imagen y demás, el día de mañana se cambian con cualquier otra ley, decreto o de la forma que sea, ¿quién nos resguarda de esto, Marcos? No, nadie. Y de hecho, la gente tiene que saber que a diferencia de una contraseña normal, la cara no se puede cambiar. Una contraseña normal sí. Entonces, o sea, ese es importante que la gente distinga, porque quizás le parece todo lo mismo. Y la gente tiene también que saber que hay una regla que es sine qua non, que a mayores controles de seguridad, justamente más seguro es, pero a la vez más molesto es acceder a un sistema. Y hoy todas las personas quieren que sea todo fácil, es más, sí, no quieren recordar contraseña, no quieren ver que están pensando una clave para otra y mucho menos cambiarla. Por entonces eso piensan que les hacen un favor diciéndole, logueate, ingresá al sistema con la cara, te estamos haciendo un favor. Y no les están haciendo un favor, pasa que las personas hoy no pueden tomar real dimensión de la magnitud de lo que es entregar un dato biométrico. Y además de este dato biométrico que estamos entregando, ¿hay algún otro dato que estamos dando, brindando, o una asociación de datos? ¿Qué más estamos haciendo? Mira, estoy convencido que la información financiera de los ciudadanos esté pululando por base de datos privadas que venden justamente los informes financieros. Para mí eso es bastante grave, porque si bien ellos dicen que todos hablan de compliance con el tema de la ley. ¿Qué es compliance? Es justamente que se adapta a las leyes de donde está y que es compatible con toda la normativa local. En teoría, acá de que vos, cada dato que se accede se queda registrado. Ajá. Pero está bien, ponele que se queda registrado cada dato, pero cualquiera puede acceder por 4 pesos masivas, 5 pesos masivas, al informe crediticio de una persona. Entonces vos podés saber cuánto tiene de deuda, con quién tiene la deuda, cuánta plata tiene el banco, más o menos, cuánto es el flujo que maneja, y eso realmente le permite hacer tareas de inteligencia a cualquier delincuente. Por lo menos así lo veo yo. Sí, a ver. Sí, la verdad que tenés razón. Suena un poco fuerte decir, che, vos sabés que sabemos todo esto, y además puede estar abierto, y además se vende, y además se... La verdad que es... Mirá, hay sistemas, Rodrigo, no me los contó nadie, los probé yo. Sí. Que no solamente te dicen todo lo que te acabo de decir, sino que además te dicen quiénes son tus vecinos, en qué domicilios podés estar, todos los números de teléfono de esos domicilios y de tus vecinos. Entonces, o sea, realmente, ¿dónde está el control de los datos que están pululando por todos lados? Bueno, tenemos una agencia que vos muy bien conocés que se dedica a estas cosas, a que no pasen, ¿no es cierto? Exacto, bueno, pero es que justamente en todo lo que venimos hablando, estamos, si lo tenemos que resumir algo, es una violación sistemática de la ley de datos personales. Y que las personas, vuelvo a repetir, quizás no tienen el conocimiento o la noción de la gravedad de esto, que parecemos muy pocos locos en el país en comparación a la cantidad de habitantes hablando casi todos los días del mismo tema. Yo creo que cuando pase algo grave, por respecto a la información de cada uno de nosotros, ahí vamos a tomar conciencia. Vos sabés que yo esto se lo pregunto a mucha gente que se queja de este gobierno saliente, y le pregunto esto, a ver vos que entendés un poco mejor la situación y nos estás dando una explicación bastante profunda y bastante real y práctica de este problema. En el próximo gobierno, que va a subir Alberto Fernández el 10 de diciembre, en los próximos 180 días, ¿se va a modificar, se va a enviar un proyecto de ley, se va a atender a proteger estos datos personales y volver a ser un país legalmente seguro en relación a la Unión Europea como lo éramos antes? ¿O vamos a seguir el camino del bochorno de bajar los niveles de seguridad en cuanto a protección de datos personales tendiente a lo que es Estados Unidos? En los próximos 180 días, ¿habrá algo de esto? Mira, el próximo gobierno tiene la tarea de primero ver, por lo menos así lo veo yo. Yo no soy amigo de decir, bueno, ya está, hasta acá pasó esto, empecemos a hacer las cosas bien, supongamos. No, no, hay responsabilidades civiles y penales para los que hicieron o incumplieron las leyes. Ah, por ellos. Por supuesto. Menos es una opinión personal, porque si no, es un disparate todo, entonces no deberían, no cumplamos las normas. Por supuesto. O sea, algunos lo llaman casa de brujas, yo lo llamo cumplir con la ley. Tal como cual. Como quieras. Por algo, encima tenemos medios de comunicación que juegan en contra. Clarín dicen, ya se están armando todos los CAP para quedar en libertad. No, señores, lo que están haciendo con las preventivas es asegurarse los que se van de no terminar presos el 11 de diciembre a las 0 horas. Sí, sí. Hay casos muy graves. Gravísimos, Rodrigo, lamentablemente. Y encima, el próximo gobierno tiene además la tarea no solamente de controlar qué pasó, sino de empezar a hacer las cosas bien. Pero también tiene la posibilidad, cuando hablamos la posibilidad literal de la palabra, de decir, bueno, a ver, este descontrol de control, justamente, ¿puedo agrandarlo y hacerlo peor? Sí, puede. Tiene las herramientas, todo servido en bandeja como para hacerlo. Por lo cual tenemos que estar más atentos que nunca también. Ajá. No es que se van estos y los que vienen, no sabemos. No hay una sola definición de lo que va a pasar con todas estas áreas. Yo te puedo decir, cuando me refiero a estas áreas, son datos personales, ENACOM, Ministerio de Modernización, Ciberdefensa. No hay una sola definición. Versiones tengo un montón. Ahora, definidas, ninguna. Nadie te da una definición de algo. La verdad, mirá, vos sabés que más o menos contamos con informaciones similares de distintos lugares, de distintos puntos y a nivel de nación y de gobernaciones y demás. Lo que es ciberdefensa, tengo entendido, hay rumores de quién iría, firmado nada. Tengo rumores de quién estaría en datos personales y se va a pasar. Rumores, firmado nada. La verdad que hay un hermetismo muy grande. Y una responsabilidad. Y lo mismo me faltó Ministerio de Seguridad. Me faltó exactamente también sumarle a ese listado que te di. Ministerio de Seguridad, la verdad que va a ser algo bastante difícil. Y si no se ponen un poco las pilas, esto va a estar complejo. Y en cuanto a las modificaciones legales y demás situaciones, ¿cómo lo estás viendo? No te escuché lo último, disculpame. En las situaciones legales, en las modificaciones, los proyectos de ley que se van a ir presentando, ¿vos crees que en los próximos 180 días va a ser un cambio en cuanto a emergencia de protección de datos, de ciberseguridad, de ciberdefensa? Mira, yo estoy convencido, yo siempre pienso si yo fuese presidente, ¿no? Si yo fuese presidente y me dicen de todos lados que yo tengo que hacer crecer al país, ajá, y darle competitividad, y desde la parte que me toca tratar, que es la de los datos personales y la ciberseguridad, sí, lo primero que hago es tratar de ver cómo me puedo emparejar o adaptar de alguna manera lo más rápido posible a GDPR de Europa, por una cuestión de que me va a ser más competitivo a nivel mundial. Ajá. Pero también, no solamente tengo que tener la ley, sino que además tengo que cumplirla y tiene que haber un órgano que controle y que la haga cumplir. Esa es la tarea difícil que tenemos. Bien. Estamos hablando con Marcos Mansueti, quien es especialista en seguridad informática, protección de datos personales. Además, sinceramente es una de las personas que más sabe en estas cuestiones y más imparcial tiene su visión. Y sinceramente hay cosas que cuando leí tu artículo me quedé pasmado y dije, che, ¿y esto cuando vas al Poder Judicial cómo afecta? Porque tenemos jueces, tenemos peritos, tenemos fiscales, se investiga, se resguarda la información. ¿Qué ruidito viste? ¿Qué situación especial estuviste viendo en cuanto a los distintos tipos de análisis e investigación judicial? Mira, desde el momento que salió el artículo, tuve varios llamados, de los cuales diciéndome, uy, le pegaste a mi amigo, uy, le pegaste a este, uy, le pegaste al otro. Yo no le pegué a nadie, yo simplemente volví a hacer público lo que ya era público. Solo que para algunos lo que es público lo dejan pasar de largo y otros no lo dejamos pasar de largo. Entonces, a nivel Poder Judicial, pues, salió justo en una semana compleja, porque justo fue en la misma semana donde se salió la sentencia al pediatra del Hospital Garrahan. Y entonces las fiscalías especializadas en ciberdelitos, si bien fue una semana exitosa, a mi criterio, fue la primera semana exitosa que tuvieron desde que se crearon. Entonces, el artículo no saca para nada, no retira absolutamente nada de lo que puse por una sentencia favorable o un caso donde se hizo justicia. Igual la sentencia todavía no está firme, tengo entendido, así que nos podemos llevar una sorpresa. Creo que no le cayó bien, obviamente a nadie le cae bien que les comenten las cosas malas o se las saquen a la luz. Pero también los argentinos tenemos que empezar a pensar, y creo que un poco Latinoamérica se está, cuando dicen Juan, qué lío hay en Latinoamérica con todo lo que pasa. No, yo creo que los pueblos están empezando a despertar de que quienes están en el poder, en cualquiera de los tres poderes, no dejan de ser empleados nuestros. Entonces, son autoridades, pero también son empleados nuestros a los cuales nosotros quizás no llegamos a fin de mes, pero todos los empleados nuestros fueron religiosamente fortunas y fortunas. Entonces, si esa gran masa de empleados públicos, pero no estamos hablando del empleado público que está detrás de una ventanilla todos los días, no, que se entienda que estamos hablando de los que están arriba, de los que toman las decisiones y tienen que hacer ejecutar las leyes, no lo hacen como corresponde. Entonces, claro, la gente llega un momento que se cansa. Y además la gente también tiene total derecho de controlar qué es lo que hacen los empleados públicos quienes están ahí, porque también los puso la gente. Sí, a ver, cuando vos nos estabas comentando todo este tema de las agencias, de la responsabilidad de los funcionarios, también está la responsabilidad de fiscales, jueces, peritos, investigadores y demás que... yo no sé si están realizando las pericias informáticas de acuerdo a la normativa internacional vigente. Creo que vos sabés un poquito más de eso que yo. Es que ahí está justamente donde yo digo, ¿cómo puede ser que vos tenés los ciberfiscales que están todo el tiempo viajando con nuestro dinero, dando charlas, jugando a ser hackers? Y el tema es que la realidad, hay un montón de delitos que la gente los puede ver a diario, pero a diario, y te dicen, hacé la denuncia en una fiscalía especializada, vos vas, hacés la denuncia, y no tienen idea de lo que les estás hablando. No tienen la menor idea. Yo te puedo dar un ejemplo personal. Sí. En el 2016, tuve un tema con una chica de personal, de Telecom Personal. Esto no lo conté nunca, pero te lo cuento para que veas cómo son las cosas, ¿no? Sí. Resulta que yo recién había sido papá por segunda vez. Tengo una flota de líneas de teléfono, supuestamente de personal en ese momento. Llamaban a todas las líneas que tenía, una tenía mi mujer. Ajá. Y en una casi se le cae el bebé por atender, porque pensaban que era yo desde otro lado, desde otro número. Sí. Y eran esta gente de personal insistiendo por décima vez en el día, si queríamos no sé qué historia, hasta que agarro yo el teléfono, le digo de todo a la chica, porque es una irrespetuosa, porque llega un momento que te cansás, y esa chica empieza a estoquearme y a averiguar y a publicar cosas de mí en las redes sociales, a amenazarme, manda a compañeros a amenazarme, y hasta que empiezo a averiguar yo. Y empiezo a averiguar que este call center en el cual trabajaba es un call center que personal terciariza la información, toda la información de los clientes. Sí. Nunca me hablaron de la sesión de información a mí y nunca me notificaron de que ellos hacen justamente la tercerización, que ya si bien lo sospechábamos, legalmente no hay nada. No contentos con eso, ellos no son responsables de lo que hagan los empleados, de los que ellos les ceden la información y tercerizan el servicio del asterisco 111. Correcto. No contento con eso, yo también voy a hacer la denuncia, no solamente por el acoso y hostigamiento de esta chica que publicó información mía, sino también por incumplimiento de personal y además por otra cosa más, porque el registro no llame, no se cumplió nunca, cosa que Nacom la dijo 20 veces. Sí. Entonces, o sea, yo les di tres casos, tres cosas en una. ¿Y sabés cuántas veces me llamaron, Rodrigo, para algo? Cero. ¿Sabés cuántas veces insistí? Como 10 veces. En la fiscalía. Me encantaría saber qué fiscalía, no te quiero comprometer si tenés ganas de decirla. No, pero por eso, pero entendés que imagino que es una especializada. Pero vos me preguntás al principio, dame un caso normal, dame algo de la vida cotidiana. Te acabo de dar algo de la recontra vida cotidiana. Sí. Porque todos soportan este tipo de avasallamiento telefónico. Sí, justamente. La verdad que justo cuando empezamos el programa siempre decimos cómo es nuestra relación, vamos a ver cómo es nuestra relación con la tecnología de forma diaria. ¿Puedes levantar porfa un poquitito el volumen tuyo así te escucho un poco más alto? Sí, sí, sí. Ahí ya Liana nos está levantando un poquito la voz. Te decía, nosotros cuando iniciamos los programas es vamos a hablar acá de cómo es nuestra relación con la tecnología de forma diaria, cómo la tecnología nos afecta sin que nos demos cuenta. Los llamados, la publicidad engañosa, el pasate de línea, el intercambiar información, el poner la fotito para tu AFIP, todo esto son relaciones que nosotros tenemos con la tecnología. Y lo que vos nos estás comentando, Marcos, es el día a día de por lo menos todos los monotributistas, por lo menos toda la gente que trabaja desde su casa o está un rato largo en su casa con su teléfono de línea, con su teléfono celular y saben que tenemos fiscalías especializadas en delitos informáticos, saben que ahora están en Europa disfrutando de una reunión de Octopus, que vamos a hablar en la última media hora del programa, saben de todo esto, tu sí, artículo sí, es increíble. Digo, pero no puedo creer estar pagando eso yo con mis impuestos. Yo sinceramente no lo quiero ni pensar. Ahora, como para que entendamos un poquito más de todo esto que vos nos estás diciendo, tenemos un futuro que podemos llegar a poder cambiar las cosas, que podemos mejorarlo. Vos que siempre estás trabajando en el área privada, nos cuentan siempre muchos amigos y mucha gente que trabaja en el Estado y que quiere llevar adelante políticas serias, que dice, no, nosotros cuando asumamos vamos a incitar al cambio, a poner servidores libres, a militar el software libre, a subir la vara en seguridad, a hacer los procedimientos, a capacitar personal. Venía a dar charlas, venías a dar cursos, vení, nosotros queremos funcionarios con tu capacidad. Cuando vos ves el sueldo que ofrecen, es muy bajo a la relación de mercado. O sea, un privado paga entre 3 a 6 veces más de lo que paga el Estado y con un sueldo del Estado no podemos vivir. Sí, esa pero realidad. Esto, mira, yo te voy a contar, hay cosas peores sí. que la plata. A ver, yo hace 22 años que trabajo en el ámbito privado. Sí, sí, por eso te pregunto. Hay una vez, no, 4 o 5 veces me tocó estar en el ámbito público, en la cual, o sea, justamente, cobras, es información pública, se puede buscar. Sí, sí, hoy por hoy es en público. Y desde hace antes también, en la gestión anterior también. Por y supuesto. Me tocó ser en un organismo en el cual tenía una responsabilidad importante. Cobrando, te diría que más de 6 veces menos de lo que se cobra en el ámbito privado. Pero así todo, yo estoy convencido que tampoco sirve quejarse, que cuando uno tiene la posibilidad de aportar su grano de arena, para mí era una oportunidad de aportar mi grano de arena. Okay. En el ámbito público tenés otro tema también. En el ámbito privado, vos también tenés los clientes que las cosas las quieren para ayer. O sea, no es que las quieren para mañana, en una semana, para un mes, las quieren para ayer. Les cuesta entender muchas veces que las cosas no es como se ven las películas, que tocas un botón y se hace. Pero en el ámbito público pasa algo que vos venís con todo ese empuje del privado, de decir, bueno, no, yo no te la voy a dar para ayer, no te la doy en una semana, pero te la doy en un mes. Y te dicen, no, pero ¿cómo en un mes? Eso acá en el Estado puede llevar un año, te dicen. Está bien, listo, pero yo lo resuelvo en un mes. ¿Querés lo resolvemos en dos, como para probarlo, como para que estemos todos contentos? No, pero no. No podés cambiar como es el Estado, te dicen. Y eso es una cosa que viene ya desde hace años, en todas las generaciones, en todos los gobiernos, de que los proyectos privados, los proyectos X en el ámbito privado se hacen en un tiempo y el Estado estás obligado a que lleve más tiempo, ¿no? ¿Entendés? Porque no podés apurar a todo el mundo que trabaje con tu mismo ímpetu o con tu misma capacidad de trabajo, porque pasan un montón de cosas, desde los feriados hasta los asuetos, hasta los horarios, que nadie te toca algo fuera del horario laboral. Y cuando uno hace las cosas con pasión, no es un tema de que lo están explotando, uno elige qué hacer, ¿viste? Pero bueno, pasan esas cosas en el Estado también, no es un tema de plata. Es un tema de decisiones y de los que están arriba también. Marcos, ¿vos te imaginás yo con lo obsesivo que soy trabajando en el Estado y que me digan no, en dos meses esto puede llevar un año? Yo me muero, sinceramente. Lo que me decís es increíble. Yo que trato de tener mi laburo al día, que vienen las vacaciones, digo no, voy a ponerme al día con esto porque si no me agarra febrero y no lo tengo al día. Me imagino tu capacidad de resolución diciendo, te lo banco un mes más porque sos vos, porque me caes más o menos bien, y que te miran raro. Pero esto pasa mucho en el Estado también. Entonces, ¿qué pasa? Pasa en que uno termina quedando como desencajado y no empieza a ser bien visto porque les estás apurando los tiempos de otros, ¿entendés? Sí. La verdad que es un tema muy... muy sensible el trabajo en el Estado. Es muy sensible solo... porque ahí ya empiezan a jugar los sindicatos, los derechos que dicen los derechos adquiridos, que nadie habló en ningún momento de sacar un derecho adquirido a nadie. No. Te vienen con cada respuesta insólita que decís, bueno, ya está, no puedo cambiar el mundo. Ahora, vos venís de 22 años ininterrumpidos de trabajo en privados. Sí. Trabajaste algunas veces con el Estado. Sí, en proyectos muy lindos y otros proyectos para el olvido. Bárbaro, que no fue muy bien y no fue muy mal. Yo, la verdad que más o menos igual, no tanta experiencia, pero desde el 90 y pico para adelante tuve algunas cosas que ver con el Estado y con privado, muchísimas. De hecho, yo no tengo el placer de haberle facturado mucho al Estado, sino que si le emití 3 facturas en mi vida es una cifra récord. Pero en el ámbito de privado, cuando volvemos al Estado y vemos estas políticas que... mientras ya te están yendo a buscar en patrullero, los escuchamos. Vemos las investigaciones judiciales, volviendo a este tema más que nada de seguridad informática y de investigación. Cuando aseguramos evidencia, la presentamos en formato papel y la justicia nos dice: esta evidencia informática aprobada, aportada en formato papel, es válida. ¿Vos qué sentís? Yo siento que estoy cada vez más expuesto, yo y cualquiera, a una mala praxis judicial, si le tengo algún nombre, y quedamos expuestos a que podamos quedar adentro de una causa, de una situación, y encima sin la posibilidad de defendernos. Eso es lo que siento. Marcos, no te robamos más tiempo, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, sabemos que estás con un tema familiar importante, así que te dejamos tranquilo, que sigas disfrutando. Y muy amable, Rodrigo, un placer hablar con vos como siempre. Igualmente, Marcos, te agradezco muchísimo. Un abrazo grande, Rodrigo. Y nosotros seguimos en lo demás es silencio. Y vamos a escuchar un tema hermoso de Four Non Blondies, bien noventoso, hoy todas mujeres en la música, así que vamos a escuchar What's Up.

en situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. La gente en el gobierno no entiende lo que es Internet. Aaron Schwartz. Seguimos en Lo Demás es Silencio a las 20.08 en la República Separatista de Argentina. Tenemos 20 grados acá, tranquilos. Vamos a tener una máxima en breve de 16-15 grados, así que vamos a estar fresquitos. Y estamos en comunicación con el señor Federico Barbero desde Mar del Plata. En este momento estás en Mar del Plata, Fede. Por ahora sí. Gracias, Rodri. Buenas noches. Todo bien acá. Recién les contaba acá a los chicos que has hecho un trabajo de investigación de 15 días y... Eso no es un trabajo de investigación, es... Nos encontramos con algo mágico por ahí. A ver, ¿cómo es esto? Contanos. ¿Qué querés que te cuente, Rodri? A ver... Hace 15 días me mandaste un mensaje, me dijiste, mirá esto porque la vas a flashear. Y yo dije, bueno, a ver, si me lo dice Fede, que me conoce hace mucho tiempo, entro, veo y digo... Esto es un poco uno que viene de la época que cuando era chico usaba el MSN, ve esto y qué pasa, qué dice, qué criptomonedas, qué, contanos, ¿qué es esto? Nada, estuvimos, a ver, paseando un poquito por aplicaciones de pago, siguiendo ruta de aplicaciones específicas de redes sociales alternativas, como lo son para Twitter, como los hay de Facebook, como los hay de Instagram. De repente terminé encontrando una red social en la que ahora todos van a saltar a decir que todos la usan, seguramente. Y que la conocen y que ya nos fuimos. Claro. No, yo la vi, la instalé y la borré. La tenés oculta. No, bueno, como quieran, pero sí. Yo termino llegando de Colabaza, porque termino llegando desde Japón a la aplicación esta, y después me encontré con un montón de argentinos ahí adentro, de todo tipo, que es una aplicación que fue la que te pasé a vos, que se llama Vigo. Vigo Live. Que ahora todo el mundo la usa ahora. Yo te puedo ir agregando sobre la experiencia de lo que vos tuviste con lo que yo te pasé. Sí. Porque el programa lo tenés vos. ¿Con qué nos encontramos ahí, Rodri? Bueno, mira, yo lo primero que veo es decir, bueno, a ver, uno viene acostumbrado hace muchos años, voy a caer en viejo noventoso, pero en redes sociales... En Carcamán, claro. Somos viejos carcamanes. Tal cual. Uno ahí cuando... Y viejos carcamanes de 30 y pico, 40 y pico... que dicen, no sé, me acuerdo la época de ICQ, de MSN, después que entramos a redes sociales, a foros, a chats y demás, encontramos un tema de esto tiene todo, absolutamente todo, lo que está abierto, está público, que es lo que conocemos y demás, en un mismo lugar. Ingresamos, ponemos nuestro perfil, tenemos la foto de perfil, tenemos nuestra forma de identificarnos, tus términos y condiciones... Tenés todo lo que es una red social y cuando ingresás tenés salones en vivo. Lo primero que encontrás son salones en vivo. ¿Qué es lo que hace la gente? Bueno, la gente baila. ¿Qué no hace? Bueno, justamente cuando uno dice qué es lo que no hace, empieza a encontrar el lado B de la red social. O sea, vos podés ver gente que baila, gente que te cuenta cosas, gente que te canta, que te pone música. Obviamente los bailes son muy sensuales. Ya se están dando cuenta por dónde va el tema de monetización. ¿Cómo que le dicen ahora twerking? Claro. Pero cuando uno ingresa, ni bien ingresás, tipos que estamos, hacen estos carcamanes, como vos bien decís, Empezamos a buscarle las cosas más raras y encontramos que si vos fumás, te echan. Si vos mostrás un cuchillo, de hecho no podés subir fotos. Te echan. De hecho no podés subir fotos fumando. Fumando lo que sea, tabaco, porro, cualquier cosa. Lo que venga, cuchillo, no podés mostrar cuchillo. No podés cocinar, por ejemplo. No. Ahora, ¿no? Si no podés mostrar tus genitales, obviamente. No. Porque te rajan. De hecho no podés decirte te culo. No lo podés decir, te rajan. Pero ¿qué cosas ves? ¿Qué cosas encontraste que decís, che, ¿y esto qué onda? Bueno, convengamos que, como te dije a vos, nosotros empezamos ahí, te lo pasé ahí de lo que yo encontré en Latinoamérica. ¿Qué pasa? Es una red absolutamente, es una red mundial. Yo me fui a Rusia. Yo me fui a Rusia y empecé a copiar y traducir y todo. Yo me fui a Kazajistán, entré, el otro día estuve en Vietnam del Sur, en Vietnam. O sea, la aplicación se baja desde el App Store de Google, que es donde nosotros... Y te conectás con todo el mundo. Exacto. Ok. Tenemos estos bailes, esta gente en vivo, tenemos estas cámaras, tenemos estas cosas que están prohibidas. Tenés multiconferencias hasta 9 personas con video en vivo y audio. Tenés desafíos entre personas, que es entre dos hosts o dos emisores, que según la cantidad de puntaje que se van sumando, a su vez está la cuestión comercial. Ahora vamos a eso en la parte gratuita. Bueno, ahora vamos a esa parte. Podés entrar a Emiratos Árabes, ver gente, shows en vivos de música, T-Showcase. Tenés un Facebook ahí adentro, tenés un Instagram, tenés un WhatsApp, tenés un Telegram, tenés ICQ, tenés MSN, tenés un Skype, tenés... Tu billetera virtual. Tu billetera virtual, que la podés pagar con el wallet, o podés pagar hasta ahí un mercado pago. ¿Qué es lo que no tiene? Límites. ¿Qué es lo que no tiene? Límites. Primero, límites. No, bueno, los límites tienen mucha autorregulación. Ah, mira. Pero los límites también... Tiene mucha autorregulación de los propios usuarios. En algunos aspectos tiene mucha autorregulación. A la larga se va estabilizando. Más allá de que vos, como usuario, en tu live puedes entrar gente de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, ¿eh? Literalmente de todo el mundo. Después se va ajustando un poco. ¿Cuál es, tiene lo que hablábamos el otro día? ¿Dónde están los límites en ciertas cosas? Una zona gris. Yo he llegado muy a ver arreglos. Yo he llegado a ver arreglos ahí. Que si es como hoy lo hablábamos en el lo hablábamos en un live con otras 9 personas y le digo, a ver, uno hace 10 años atrás entraba a Cartoon Network, vos entrabas a buscar dibujitos. Sí. Vos entrabas a una página de Webcam Gears, listo, vos sabés que te estabas entrando una página Webcam Gears. Acá no, acá hiciste clic por Cartoon Network y apareciste en Bielorrusia. Con un show de Las Vegas, por decirlo así. Y que sin embargo, cumple con el términos y condiciones de no mostrar ningún genital, nada, pero vos decís, che... Sí, pero vos entras muy fino, Rodri, que es lo que hablábamos, que es lo que estuvimos hablando también. La aplicación se permite utilizar y descargarlo desde los 13 años. Y ahí hay un problema, porque vos no tenés diferencia entre que entre una persona, los carcamanes como nosotros, en una sala... en la cual hay menores haciendo un live stream, mostrando casas, mostrando, bueno, de todo, porque vos viste que hay desde casas sin revocar hasta mansiones con yates ahí. Y que uno dice, mostrando todo. Que uno dice, están mostrando su casa, están mostrando su vivienda, cómo se accede, sus códigos de acceso, su reconocimiento de voz. ¿Dónde está el GPS? Porque de hecho vos tenés la posibilidad de que mucha gente no desactiva... que es la ubicación. Y lo estás viviendo. Tema económico. No, una membresía de las más caras cuesta $300 mensuales. 300, te puedo hacer todo gratis. Yo lo escuchaba de un amigo que me decía, $300, uno acá puede decir, es un montón de plata. Yo te lo conté y te dije, che, escúchame, Fede, $300 es un montón de guita. A lo cual me contestaste algo brillante. En Dubái no vale nada eso. Son 3 pesos, o sea... Son 2 pesos. Son el cambio de vuelta para el taxi. Vos sabés que cuando me dijiste eso, yo agarré y dije, che, ¿qué países tienen crisis social, crisis económica? Venezuela, Chile. Y empecé a entrar, porque esto son aplicaciones que en definitiva no, nadie va a exponer su casa, sus códigos de acceso, su bailecito de forma gratuita. Va a ser un gancho para su show privado por esos $300. Entonces, jugar con esa pobreza para que la gente entre y te pague la membresía, ¿en función de qué? ¿En función de qué es lo que va a mostrar en privado si todo lo que es público, acabas de decirnos bien, es un show de Las Vegas? ¿Cuánto morbo hay en el medio? ¿Cuántas situaciones raras hay en el medio? Y ahí fue donde, todo para todos. Y ahí donde me dijiste vos, che, ¿te fijaste Argentina? Y me dijiste, yo hablé con un montón de gente de acá. ¿Y qué encontraste? Gente desde el conurbano, a gente que vive en Puerto Madero, a gente que vive en el sur, de todos los estratos sociales. La red es para todos los estratos sociales. Pero ¿cómo lo buscaste? Porque nosotros que somos viejos carcamanes, que añoramos esas épocas de ICQ, que decíamos, acá está conectado en mi barrio, ¿cómo fue? Directamente vos tenés, obviamente por vía GPS, te permite, tiene opciones de buscar cerca. Casi lo que te diría un Tinder, porque hasta tiene una opción de Tinder, que es este... Tu perfil machea. Que claro, exactamente, exactamente. Es, junta Tinder, Happen, Badoo, te junta todas las aplicaciones que... A ver, normales, para que tengamos una idea, en estos momentos tengo a 8.1 kilómetros a Girl Volví Bebé, que la están viendo 312 personas en este momento. Acaba de tener 1.776 votos para que suba su perfil, 30 monedas, que eso ya después es todo un tema, su nivel es el primero, y online chateando, de verdad, tiene cerca de 200 personas. Los otros 100 son bots. ¿Y esos bots qué hacen? Bueno, vos lo que tenés en esta red, que es lo que hablábamos, que es la parte técnica, que es lo que nos interesaba a nosotros, la calidad del streaming. En tremendo. Video, o sea, de rendimiento es monstruoso, y a su vez el autocontrol. Es decir, vos en una sala, por ahí tenés reales 10 personas. El resto son bots. ¿Qué van a estar controlando esos bots? Que vos nos mostrés un cuchillo, que vos no digas palabras ofensivas, que cualquier cosa te bajan. Es automático. Ajá. Pero no deja de poderse usar metalenguaje. Emoticones, lo que vos decías. El famoso emono, te mando plomo, no lo entiende nadie. Sí, no, pero vos sabés que hasta un mismo en mensajería privada, vos tampoco podés usar palabras ofensivas. Ajá. Pero... O sea, tiene, está todo muy limitado, pero de repente te encontrás que entraste a Indonesia o a Malasia y te encontrás con menores que ya entras a los problemas de la ley, que es lo que hablamos siempre nosotros, con respecto a ya entra lo rayano a la prostitución infantil. Porque recordemos sexting, que necesitas 13 años para poder inscribirte. Entonces, de cualquier país. Sí, no hay separación. No, ninguna. Ninguna. Y esto está soportado por Google. No llega a 20. A ver si esa parte pudiste investigar vos. Sí, está soportado por Google. De hecho, Google Protect. El wallet es de Google. Sí, sí, el wallet es de Google. O sea que garantizan. Google te dice: paga, que yo te garantizo el pago. Y no solo eso, sino que la aplicación que vos estás bajando no tiene ningún virus. Y además los términos y condiciones son legales según nuestros términos. 43 megas pesa la aplicación. La transferencia de datos es Full HD. Full HD literal. Yo en la conferencia que hice hoy de 9 personas haciendo live stream de video, las 9 personas en simultáneo conectado a una red de 4G, en Full HD. Y recordemos que tiene Tinder, tiene Instagram, tiene Facebook, tiene una tienda de pagos con criptomonedas, con el anonimato usado en su peor expresión, que es utilizar un sistema de pagos anónimo para posiblemente cometer delitos. Entonces, La verdad que es una red social muy gris, muy turbia. Es un internet adentro, es una red social dentro de internet, adentro de otro internet. Sí, y la verdad que es soportado por un mega gigante como Google. Imagino que Apple también lo debe estar soportando. Y Apple también tiene soporte, sí. Sinceramente es un tema bastante, bastante ríspido. Nosotros pero lo vemos rígido, a ver, Rodrigo, es lo que hablábamos del día uno. Sí. Lo vemos rígido nosotros porque vivimos trabajando sobre el área de proteger los datos. Por supuesto. De cuidarnos. Lo vemos desde otro lado. A ver, vos, yo y un montón de los que seguramente están escuchando que trabajan en InfoSec o trabajan en áreas de seguridad. Obviamente para nosotros el cuidado de la información es lo más importante. Y acá van derecho. Acá es cualquier cosa. Es la Panamericana de todos los datos abiertos. Sí, sí, a las 8 de la mañana viniendo a mano Buenos Aires. Pero cuando uno maneja estos pagos, estos niveles de seguridad, estas cosas que uno dice, che, nadie se fija, nadie hace esto, nadie lo controla, nadie puede... No, vos mismo lo decías, tienen un montón de bots, tienen un montón de gente que está atrás de esto y la red se autorregula. ¿Vos te acordás cuando éramos chicos que decíamos esto se va a autorregular? Esto la misma gente lo va a denunciar, lo va a dejar de consumir y se van a organizar para que nadie vaya a esto. ¿Lo viste esto? Sí, sí. Pero también hay una cuestión. Cuando la primera vez que hablé con alguien dentro de esa red, lo primero que me dijeron fue esto es a matar o morir. La cantidad de bullying. Sí. De violencia. De violencia de todo tipo, es decir, si hay uno que se desubicó o algo, lo salen a matar por todos lados, ¿eh? Yo vi una piba y un flaco sí. que se pelearon ahí. Ajá. Y lo salieron a rastrear. Le pegaron alta doxeada, dirían, en el barrio. Sí, le pegaron hasta volteado en el piso. Mirá vos. O sea... Tanto lo buscaron por Instagram, le voltearon la cuenta de Instagram, le voltearon la cuenta de Twitter, le voltearon todas las redes sociales y las cracharon 500 personas en simultáneo. También es muy violento. Esto es a matar o morir. O sea que cuando encuentran algo que puede mechar, algo que puede andar, es a matar o morir. Es así. Y si no te la bancás, andate. No es para tibios. No es una red para tibios para nada. Yo, a ver... Sigo en la sorpresa constante, encontrando un montón de cosas que me parecen muy copadas, que ya te las dije, la calidad de video, hay un montón de cosas que tienen un montón de funciones. De hecho, ya la multiconferencia, hasta para temas laborales, supera Zoom, que es una aplicación comercial, para reuniones comerciales, supera a todo lo que vi. O sea que, por ejemplo... Yo habitualmente tengo algunas charlas a través de Zoom y conozco muchas cooperativas de servicio que mantienen jornadas de trabajo diariamente a través de Zoom. Esto es... La calidad de video no tiene ni comparación. Y pesa 43 megas en tu teléfono. La calidad de video en el streaming no tiene punto de comparación. Vos mismo lo dijiste, Full HD, lo que te dé la cámara del celular y la transmisión de datos de tu celular... Es lo que va a mostrar. ¿Y hay forma de hacer un chat privado? Por ejemplo, yo quiero hacer Zoom a través de la red social. Me contacto con Liana, me contacto con Alan. Digo, el muchacho, ¿sabes que planear el programa de la semana que viene? Sí, lo haces absolutamente cerrado. Ajá. Lo haces absolutamente cerrado. El uso de podés hacer o una videollamada o haces una llamada de audio normal en esa misma sala multihost y la haces cerrada. Es una sala cerrada. Invitás vos solamente a las personas que quedes y listo, no entra más nadie. Vos me dijiste recién, yo hablé con 8 personas, hablé con un montón de gente. Sí, salas abiertas. Sí, sí, por supuesto. Que podrías tener las salas cerradas, pero no sé. No, intuyo que $300 nos dolería mucho a todos. ¿Conoces alguno de estos chicos que haya dicho, bueno, pago los $300 y ingresé a un chat de estos cerrados? No lo ves desde ese punto porque, ajá. A ver, todos los... la gente con la que me he comunicado es de toda Latinoamérica en general, pero si vos lo ves con el pago de los regalos, con los premios, con los trofeos, con todo eso que se entrega, que es de pago, es decir, esto tiene un sistema de puntajes, de semillas. De hecho, todos los hosts, si a vos te van regalando diamantes, que es con lo que se recolecta, en este caso vos cambiás plata por diamantes. Entre todos esos premios que vos vas coleccionando como host, vos eso después lo cambiás por plata. Mientras más diamantes acumules, mientras más semillas y premios y eso, después lo podés cambiar por dinero. O sea que tenés, a eso íbamos cuando te dije, mira, yo lo que hice fue buscar países que estaban en crisis, países que tenían problemas económicos, que el dólar se había disparado, sí. Ejemplo Venezuela, Argentina, sí. Paraguay, pero tenés Ecuador, países, Bogotá, tenés Colombia, tenés Perú. Claro. El mismo con el quilombo en Bolivia de estas últimas dos semanas. Terrible. Había un montón de live stream. Sí. Desde fuerte. Bolivia, de gente de Bolivia. Perreando. Que no salía en Twitter porque, pero ni siquiera en Twitter tenías la velocidad de la noticia como estaba ahí porque lo estabas viendo en vivo. Literalmente lo estabas viendo en vivo. Ahora, nosotros decimos, estaban perreando, y nosotros esto, somos usuarios, somos tipo de Twitter. Creemos, sí, que es la red social más rápida, que es la red social más rápida para la información. Y más fuerte. En la opinión pública puede ser más fuerte Twitter. Pero en la necesidad económica vemos que hay redes sociales que son mucho más violentas y mucho más frontales. Es decir, bueno. Bueno, pero también está relativo. Ajá. Yo no llego a esto si no vi a Japón siguiendo otro tipo de aplicaciones de pago en las cuales las cosas son mucho más moderadas. Vos sabés que nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y el otro día te dije, no sabés a quién me acabo de encontrar, a fulanita de tal, que bueno. Sí. Le comenté sobre esta red social. Hacíamos unos 20 años que no teníamos el rastro de esta persona. Y me dice, sí, vos sabés que hay aplicaciones de este tipo. Y las japonesas y las chinas de este tipo de aplicaciones son mucho más avanzadas. ¿A vos te parece que sean avanzadas en cuanto a lo técnico? Seguramente. Pero a cuanto... No, lo que es una diferencia en el cuidado de la persona, en el cuidado del usuario. El host es el host y vos sos un usuario. Ajá. Vos no llegás en muchas aplicaciones de pago de los mercados fuertes. Vos podés mandar regalos de plata, todo bárbaro, todo lo que vos quieras. Pero vos no tenés contacto directo salvo en las salas generales. Ok, en la sala general yo puedo decir, bueno, Fede, a ver... me contacto cerca tuyo. Fede Barbero está a 400 y pico de kilómetros de distancia. ¿Y puedo ir chequeando cuánto cerca podés estar? Onda, ¿te estoy yendo a buscar, Fede? Sí, podés, pero bueno, eso sería lo común de alguien que no verifique GPS. O sea, tenés. Se pueden hacer muchas cosas. Pero en las aplicaciones más fuertes con respecto a estas de pago que yo te planteaba, como sí. Showroom, por sí, ejemplo, sí. Japón, tenés en China, me sale la de Cucú, pero es no. Otra parte de las redes, no, la otra todavía no he llegado a poder usarla por las complicaciones que tiene China con respecto a la parte de redes de pago, con el tema fuerte de seguridad que tienen ellos, ¿no? Sí. O sea, durás nada, porque obviamente vos te bajás la aplicación, haces un fake GPS, está todo bárbaro, pero a los 5 minutos te sacaron porque tu IP... No es la que corresponde. Un VPN, un proxy, tenés que hacer toda una movida. Pero de repente, en general, contraste, las aplicaciones de pago están un poco más acotadas, o sea, cuidan un poco más al host y al usuario, lo limitan bastante. Vos regalás, si querés regalar $300, regala $300, pero vos no le vas a ver la cara, o sea, le ves la cara en el live stream, pero no le vas a ver la cara ni el número de teléfono de contacto. Eso lo maneja el dueño de la aplicación. ¿Cómo se llama la aplicación? Yo, por ejemplo, uso una que se llama Showroom, que es de Japón. Mira. Puntual. De hecho, he encontrado varios hosts que son de España. Se habla, obviamente, todo japonés. Uno escribe en inglés y algo de español, pero preferiblemente que escribas en español y no en inglés, porque no les cae muy simpático que escribas en inglés. Pero tenés algo más acotado. También son aplicaciones de pago. Ahí tenés shows de música, te enseñan a escribir, te enseñan, hay karaoke, hay modelos, todo eso. Por ejemplo, en el caso de Showroom tiene que ver mucho con cuestiones comerciales, con grandes empresas en Japón. Mista TV, Mona Models, que es una empresa de modelos. Imagínense ustedes que acá en Argentina juntamos a Canal 13, metemos Canal 13 con La Voz. Lo juntamos a este que tenía las modelos antes, ¿cómo era? Ah, me mataste. Bueno, es donde salió Pampita, salieron todas. Pancho Dotto. Pancho, poné, juntás a Pancho Dotto Models. Se me cayeron juntás, 40 años encima. Bueno, algo teníamos que acordarnos. Claro. Juntás Pancho Dotto, Canal 13, La Voz, etcétera, todo como una gran empresa, y de ahí, pum, vos bajás una aplicación en sala de chat en la que vos participás, escuchás ídolos, teen idols cantando, moviendo, nada. Todo eso suma un scoring que va a todas las empresas. Y de ahí se reparte. Ganás premios o entradas para ir a ver, una presentación de teatro, porque el host está queriendo ser actriz y es de bajo nivel, por ejemplo, una actriz que está empezando, y de repente con eso va ganando seguidores, okay. Y eso le suma puntajes y te va dando posibilidades de, por ejemplo, ahora se terminó un concurso que era de estudiantes universitarios de primer nivel. ¿Quién es el, en este caso el concurso era Miss Circle, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿quiénes son los estudiantes más destacados en este caso en Japón? Tanto de colegios femeninos como de universidades femeninas y masculinas, de deportes, de música, de piano, de canto, de actuación. Bien, perfecto. Todo eso sumado a un scoring. Vos vas sumando puntos en la sala, cada uno va sumando puntos en su sala. Tengo 100 puntos en mi sala. ¿Cómo lo cobro? 10 puntos en tu sala. Es que no los cobrás. En el caso de esto, es diferente. Esto te suma puntaje para, por ejemplo, sumar puntos de votación. En el concurso de Mesir, que te sumaba puntos de votación o puntos de la sala con la cantidad de personas que ingresan. Y, por ejemplo, la persona a la que yo seguía salió quinta de un premio y se ganó, salió quinta en un concurso de es un concurso, ¿cómo decirte? Miss Mundo, bueno, Miss Universidad o una cosa así, ganó un premio Hawái. O sea, no lo canjeás por plata, ¿sí? Esto es todo un tema de contactos. ¿Te vas a Hawái? No, yo no. La flaca se ganó el premio Hawái. Claro. Nosotros ganamos, en este caso, ganamos la posibilidad de, ya al haberse terminado el concurso, quienes sumaron más puntos entre los participantes, obviamente tenés los 30 mejores, los 40 mejores que han estado streaming, que estamos viendo de que por ahí en un día complicado tenés 6 o 7 misiones por día que seguir. O sea, vienes desgastador para el José, no es tan fácil. Si vos 7 millones puntos, ejemplo, de reproducciones. Sí, imposible. Y de repente vos tenés ahora que los primeros 30 en la sala que sumaron más puntos, que dieron más visitas, que regalaron más monedas, que, pero no por plata, porque hay partes gratis, ¿no? Y, sí. Pero que aportaron, que es más, los comentarios suman puntos en la sala. Todo, que aportaron todo más, bueno, listo, tienen entradas gratis para la presentación de un acto, una presentación a una sala de teatro. Donde actúa la persona que era el host tuyo, por ejemplo. Y ahora ella se ganó a través de la parte de la universidad, se ganó un viaje a Hawái, perfecto. Para los otros, como hace canto y actuación, bueno, hay una presentación del grupo de coreo donde pertenece. Bueno, listo, los primeros 30 ganaron las entradas para eso. Volviendo, o sea, un poquito a Vigo. Es comercial, pero es un poco loco. Y claro. Vigo, bueno. Volviendo un poquito a Vigo Live. Cuando vos me decías, tenés chats privados, tenés salones privados y todo lo demás, que pagás $300, ¿cómo los pagás? ¿Los pagás en Bitcoin? ¿Se puede rastrear el pago? ¿Se puede buscar fomentar el delito, el agente encubierto? En realidad no le estás mandando la plata tampoco. Pero vos podés agarrar, comprar todos esos diamantes, y lavar plata. Claro. El que me diga lo contrario, no sé, pero para mí lavar plata. Justamente a eso iba. Si yo te estoy pagando por verte bailar a vos, Fede. Más allá, no creo que sea tan desagradable, amigo, pero no, por supuesto. Pero lo que vamos a estar generando es en un canal privado poder decir, bueno, yo te pago tanta plata y estamos lavando dinero. Sí, tranquilamente. Esto es una aplicación que puede derivar en un montón de delitos informáticos, delitos donde se utiliza la informática para concretar delitos. Sinceramente, es una aplicación que puede tener cualquier arista. O sea, uno se puede plantear de decir, bueno, voy a cometer delitos de lavado de activos. Bueno, ponemos un salón privado, yo te voy pagando con criptomonedas, con lo que vos quieras, y esto te genera una caja, lo facturás, lo emitís y nos vamos a casa todos contentos. Pagando los impuestos que corresponden y todo. Tal cual. De hecho, está aprobado y no hay ningún problema. Fede, una investigación hermosa de 15 días y quiero más de esto. Sigue habiendo un montón de tela para seguir cortando. Sí. Quizás hagamos un versión 2, porque hay un mitad de camino. Quédense atentos, porque hay un mitad de camino que uno dice, bueno, hay lavado de activos, hay cuestiones de edades, hay cuestiones de mucha gente, hay cuestiones de privacidad, intimidad. Hay un montón de cuestiones legales, técnicas, que se pueden utilizar esta herramienta para un montón de cosas legales y buenas, como por ejemplo suplantar Zoom y tener un canal privado muy serio. Igual, a ver, nosotros, porque aclaremos esto, Rodri, nosotros pues lo miramos desde un lado. Por supuesto, para nosotros nos paramos en un lugar muy puntual. Para el usuario común, que la pruebe, es tremendo. Relación precio, precio producto, peso de aplicación y funcionalidad es infernal. No, Fede, conozco otra cosa al día de la fecha, Fede, te voy a llamar la semana que viene para saber cómo te fue en Barcamp y para hacer un lado mañana, B. Es verdad, Barcamp, sí, Mar del Plata. En nuestra cartelera lo estuvimos auspiciando. Y queremos verte en Barcamp, queremos saber cómo te fue en Barcamp, queremos escuchar qué expusiste y queremos un lado B de esto. Si no es la semana que viene, será la otra, o sea, 15 días más. No hay problema. Esto. Es más, de hecho, Rodrigo, arreglado con tiempo, sí, hasta podemos salir en vivo desde Vigo con los pibes. Me encantaría. Me encantaría porque es una red social que no tiene mucha difusión, que es muy fuerte, que tiene un montón de cosas en el medio y que la verdad hay que tener bastante cuidado con esto y hay que escuchar a los que ya lo usan y escuchar a los pibes, como siempre. No, te digo que es más fácil escucharlo a ellos que a nosotros. Por supuesto. Porque venimos de sorpresa. Claro. Pero la gente con la que yo vengo charlando, mismo de acá Argentina, no es una aplicación nueva, hace 3 años y pico que está, es de 2015. Es lo que me comentaba esta amiga que tenemos en común. Claro, no es una aplicación nueva para nada, por ahí no está tan difundida, pero lo que tiene de no estar tan difundida también es lo que lo hace tan peligrosa. Es el lado B. Un montón. Es el lado B. Pero bueno, Fede, te agradecemos muchísimo. Quien pasaba, Federico Barbero, desde Mar del Plata, comentándonos un trabajo de investigación muy profundo, muy arduo, y que nos va a llevar bastante más tiempo y que queremos tener un lado B. O sea, tenemos una segunda parte. Fede, te agradecemos muchísimo. Dale, Rodri, un abrazo. Un abrazo grande y nosotros estamos yendo a una tanda. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida.

comentarles algunas cosas que se están hablando en el mundo. Estamos hablando del mundo planeta, ¿sí? Obviamente ya estamos en una situación donde estamos firmando un convenio de ciberseguridad, de convenio de Budapest para investigar delitos informáticos, donde Argentina se mete el año pasado en ese grupo, en ese convenio, y firmamos un convenio sin un montón de excepciones. En ese momento di muchas charlas diciendo que podríamos haber tenido excepciones en cuanto a derechos de autor, penalizar la publicación de distintos papers violando derechos de autor. Por jurisprudencia en Argentina dejaron de estar tipificados en código penal, no así en el texto de la norma, en nuestra 11.723 están penalizados, pero por doctrina no tienen, no les corresponde delito penal alguno, porque indicaron que el título es de estafa y no hay ardid, no hay estafa en cuanto a violaciones de derecho de autor, pero sí una sanción civil y demás. Ahora, cuando ingresamos a este convenio, decimos, sí, bueno, si hay una reforma de código penal, las violaciones a derecho de autor deberán ser tipificadas en este código penal. Es decir, que van a tener un artículo que sancione cualquier violación a los derechos de autor. 99% de los penalistas estamos en contra de tipificar violaciones a derechos de autor. De hecho, yo estoy siempre a favor de violar derechos de autor, dado que compartir información siempre es bueno. Ahora, si esa información te gustó, tenés la posibilidad de comprar el libro, el CD, la música, el programa, lo que fuere que tenga derechos de autor, cómpralo, porque vas a estar beneficiando a un montón de cosas. Pero no por eso vas a dejar de tener acceso a la información. De hecho, nosotros vemos, por ejemplo, en la mitad del programa, nuestra amiga Carla Ritrovato nos cita una frase de Aaron Swartz, y aquellos que no conozcan, hace poco fue el día en conmemoración al suicidio de Aaron Swartz. Aaron Swartz compartió una biblioteca completa, la biblioteca más grande del mundo, y afrontó un juicio multimillonario. Lo iba a perder, en cierta forma, y antes de perderlo decidió quitarse la vida porque traicionaba sus ideales. Esto, Argentina el año pasado se comprometió a tipificarlo a través del convenio de Budapest, adherir y firmar y no mantener la excepción de tipificar este delito. Tuvimos otro problema más cuando nos adherimos a este convenio, fue la tenencia de pornografía infantil. Bueno, dijimos, la tenencia simple de pornografía infantil sin fines inequívocos a la distribución, nosotros lo planteamos como una excepción. A los 2 meses de haber inscripto a este convenio con esta excepción, Argentina modificó su código penal, su artículo 128, donde también se tipifica la tenencia simple de pornografía infantil, con los riesgos enormes que tiene para un país como la Argentina, que está dando herramientas a que a muchos letrados, que sean mucho peores, más hijos de lo que ustedes quieran que yo, defiendan a través del artículo 19 de la Constitución Nacional este tipo de delitos. Por eso, cuando ustedes ven alguna investigación sobre delitos con menores y explotación de menores y demás, yo no voy a opinar sobre el tema porque tengo mucho miedo de que esa gente use mi discurso, mis fundamentos para defender a esta gente que sinceramente se me va el garantismo por la ventana. Pero cuando uno ve todas estas informaciones y a lo que estamos apuntando es, bueno, hoy por hoy ya lo firmamos, ya está listo, ¿qué hay? Bueno, quedó viejo nuestro querido convenio de Budapest, ya nació viejo, nació en 2001. Entonces, ¿qué está pasando ahora? 2019, puertas del 2020. Bueno, miren, hay una reunión de Octopus. No se rían, esto es así. En un momento dado, nosotros nos inscribimos, Estados Unidos estaba sacando una normativa donde estipulaba fervientemente que iba a dejar de cumplir este convenio firmado en Budapest. Este convenio de cooperación internacional para investigar cibercrímenes, ciberdelitos. Y el Consejo de Seguridad Europeo dijo, che, tenemos un problema. Casi todo el tráfico del mundo pasa o por Europa o por Estados Unidos. Y si Estados Unidos no nos deja investigar delitos informáticos, tenemos un problema. Bueno, se reunieron los mayores actores de seguridad de la Unión Europea y empezaron a elaborar un nuevo protocolo, una modificación a este protocolo de ciberseguridad. Y claro, en función a lo que Estados Unidos estaba queriendo hacer. Bueno, esta reunión de Octopus se empezó a dilatar y se empezó a hacer interminable y se empezó a llamar a distintos actores privados, públicos, del Estado. Che, Rodrigo, pero es un consejo de seguridad de países. Sí, sí. Y empezaron a buscar gente y vengan y... Bueno, esta semana está teniendo esa reunión de Octopus, está siendo bastante vigente y un país muy conocido por ustedes, Rusia, salió a decir, che, tenemos la modificación, tengo la aposta para decir, bueno, vamos a hacer que todos los estados puedan controlar los contenidos de internet. A lo cual Estados Unidos salió a decir, ¿sabes qué? Sí, esto me gustó. ¿Para cómo? Esta es la Guerra Fría otra vez. Rusia está diciendo algo y Estados Unidos lo apoya. Bueno, justamente... Ustedes me dirán, no, pero la Guerra Fría era Rusia contra Estados Unidos. Ok, genial. Es contra China el tema. O sea que dos potencias se unen en contra de China. Y si le gusta a Rusia y le gusta a Estados Unidos, alguien pierde. Bueno, los que pierden somos todos los usuarios de internet. Porque lo que están pidiendo es que los distintos gobiernos de distintos lugares del planeta puedan investigar sus comunicaciones, sus conexiones. Y que, en definitiva, si no tienen nada que ocultar, no necesitan privacidad. ¿Vio? Bueno, esto, yo que así les cuento muy por arribita, están de Argentina, están participando, en realidad no activamente, sino como escuchas, la fiscal Daniela Dupuy y el ex asesor de cibercrimen, Marcos Salt, abogados los dos, una fiscal, el otro... Si bien ahora está como abogado independiente, hace poquito tuve el placer de cruzar unas palabras en tribunales con él. Me estaba comentando incluso de que muchas posiciones de Estados Unidos son muy progresistas. La verdad que las posiciones que tenga Estados Unidos sobre el progresismo y sobre el cuidado de derechos a mí me llama la atención y siempre tengo un cuidado particular con estas cosas. De la reunión de Octopus podemos decir que Argentina, al firmar este convenio, va a estar obligada a estar en esta resolución que tenga el Octopus por ser miembro del convenio de Budapest de cibercrimen, con lo cual los próximos gobiernos de este país tendrán que tener el debido cuidado, respeto y honor a esa legislación internacional a la cual suscribimos con muy pocas excepciones y saber que en este tema las provincias, por nuestro país ser federal, deberán adecuar sus investigaciones, sus quehaceres diarios y demás a este convenio internacional firmado por la Nación el año pasado, que ya está siendo muy viejo, muy vetusto, y a las cuales las modificaciones que decían otros, nosotros debemos acatar sin decir nada. Y si Estados Unidos quiere buscar algún dato en Argentina, lo va a hacer apelando a este convenio, y obviamente nosotros no vamos a poder ingresar a ningún país de forma transfronteriza como Estados Unidos para buscar información, datos o evidencia en el marco de algún proceso legal. Entonces, en definitiva, como lo veníamos diciendo hace un año, estamos cediendo territorio, estamos cediendo soberanía, control de datos, privacidad y sobre todo confidencialidad de los datos de los argentinos. ¿Esto qué nos parece a nosotros? Es una línea que ya lo venimos manejando desde hace por lo menos 13 programas y en mi vida lo vengo manejando desde que tengo uso de razón. Yo quiero estar solo conmigo mismo sin que nadie me controle. Y si quiero que me controlen, quiero saber qué me controlan y demás. Entonces, cuando nosotros manejamos esa información, manejamos derechos, manejamos nuestra propia vida. Esto habla de activismo, hacktivismo, derecho, tecnología, información, investigaciones judiciales. Nosotros queremos cuidarnos, nosotros queremos autorregulación, queremos que ustedes puedan tener acceso a todo, puedan definirse y sobre todo que puedan contactarnos, puedan decirnos qué piensan, puedan interactuar con este programa. Les repito, línea fija 7512-0095. Mensajes por WhatsApp 15 o más 54911 si están en el exterior. 4947-9846. Correo electrónico lodemasesilencio@raizap.net. A través de Twitter @lodemesilencio. Y si no, nos pueden seguir por un montón de lugares. Muchachos, muchachas, hemos llegado al fin de nuestro programa número 13. Les agradecemos habernos escuchado. Les agradecemos tener muchísimas reproducciones en distintos podcasts. Y cualquier duda o consulta, ya saben, lo demás es silencio.